Estableciendo conexión. Conexión establecida. Comando Comics Online. Conectando. Inicia transmisión. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eso es Comando Comics. Una vez más estamos aquí, a pesar de los pesares, pues se presenta el comandante Decker en esta, pues ya no sé si es bisemanal, bimensual. Es cuando se puede. O bianual, porque a cada ¿cómo? ¿Bi qué? Bianual. Ah, que se entendió. Mente cachinota, mente cochinota. Es que la mente trabaja más rápido que la palabra, que las palabras y la pluma. Bueno, soy el comandante Decker y aquí están mis ¿cómo se dice? Mis cerebros cochinos aquí. Preséntense. Ahí hablan. Buenas tardes, yo soy Hiro Yui. Aquí estamos otro domingo más después de unas largas vacaciones. Un mes de vacaciones. Sí, forzadas. Sí, necesitamos vacaciones. Otros nos buscan más vacaciones. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Qué tal? Soy los sigues todavía aquí, en este mundo. Y en esa galaxia todavía. Pues sí, después de un pequeño tiempo de relax, estamos de regreso. Esperamos ser un poquito más constantes sobre ese aspecto, pero empezamos. Bueno, seguimos con el... Muy buenas tardes, nos saluda Big Man. Pues aquí un poco con comezón de tanta hormiga que hay aquí en el Hero Launch. La verdad que me picaron. Es que es el arca de Noé. Ay. Eso pasa por ponerte ese desodorante con sabor a azúcar. Por eso se cayeron en tu pelambrera. Es el nuevo perfume diabético. Benacá número 5 se llama. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues tenemos de chile, de dulce y de manteca. Próximamente vamos a tener un menú más amplio, ¿les parece? Hablemos primero de lo de manteca, porque la manteca, los tacos están bien ricos. Lo primero que tenemos ahí es una pequeña discusión acerca de qué género es el que gusta más y por qué gusta más. Por el lado de los caballeros, bien machines, tenemos aquellas series de anime. Vamos a hablar respectivamente de anime. Tenemos esas series que gustan tanto, superpoderes, movimientos extraordinarios. Bueno, aquellos que dices tú, ¿por qué no vienen a Acapulco y salvan el día? Pico, ojo, patada y trompón, como dices tú. Pero con super velocidad. Exacto. Sí, que bueno. Son galaxias, planetas, sistemas solares, etc. Y también tenemos por el lado de las chicuelas, muy hermosas, aquellos que les gusta las historias románticas. Esas que derrochan miel como las hormigas que... Hablando de diabéticos, yo no sé cómo no terminan diabéticos. O bueno, diabéticas. Bueno, hay algunos caballeros que también les gusta las cosas. Bueno, pues comenzamos. No, falta. ¿Qué falta? Que empezamos nada más. Bueno, hace como 2 semanas, pues, vimos la ceremonia de entrega de los Oscars, la verdad. Para muchos quizás una ceremonia muy predecible en algunos casos, pero gracias a Dios, una de las favoritas, que fue Valiente, se llevó el premio a la mejor película animada, superando a Frankenweenie, a Wreck-It Ralph, Piratas, etcétera, etcétera. Lo que prueba que a pesar de que sean princesas y sean de Disney, hay valores familiares dentro de algunos de los temas que se manejan en esta película, que todavía le llega a la gente. Bueno, también lo que me gustó mucho es que Seth MacFarlane, el hombre que dirigió este tinglado de los Oscars, pues la salvó, la libró casi casi con ayuda del siglo XXIII del Capitán Kirk de la Enterprise. Afortunadamente, a pesar de esa canción que yo espero realmente que salga su versión en español, porque la verdad sí medio zapadita la canción esa de que te vimos las teclas, ya no digo de qué otra más. Pues la verdad le vino a quitar esas aburridas presentaciones que han hecho otros presentadores en entrega de los Óscares, Él sí le vino así a poner el punto negro. Por cierto, ¿en qué estaban pensando los de los Oscars? Seth MacFarlane es el mismo hombre que produjo, dirigió y protagonizó Ted, haciendo que algo. Se presentó ese oso ahí en la entrega. Exactamente, y ya saben lo lejos que es Ted. Bueno, con decirle que Seth MacFarlane la parte ha hecho Padre de Familia, American Dad, y también una que tantas. Cleveland Show también. El show de Cleveland, sí, precisamente. Y con ese humor tan ácido, lo eligieron para dirigir a los Oscars. Bueno, yo creo que ya no se lo van a pedir de nuevo, pero ese tema es pegajoso. A ver para cuándo ponen el tema en español. Pues bueno, como se mencionó el principio del programa. Ya le está ganando la edad. Se me fue el aire. Está haciendo una imitación fiel de lo que es el comandante de Decker. Sí, en sus buenos tiempos. Fuera del aire. No, sí. Pues bueno, se mencionó al principio del programa que íbamos a hablar de los dos temas que han causado gran revuelo ahorita lo que es en el mundo de la animación. De esos dos géneros que es el... hasta me trabo en la palabra al mencionarlo. Lo romántico. Ya, sí. Ahí te hemos visto llorar con series románticas. ¡Ay, sí! Me lloro tanto que termino dormido. ¡Ay, no, hombre! A los 10 minutos estoy bien dormido. Si me aburre la de Crepúsculo ahora con eso, no. Sí, aquí tiene su Blu-ray de campanita. No, eso... Y creo que cuando duele todavía dice... Anthony. No, eso fue eso, ese sueño guajiro de este señor. No, agarra y amenazado. Se lo trajo su princesita, lo trajo con amenaza para que viéramos y mi play fuera ultrajado con esa película. Pero si no fue así. Es cierto, ¿por qué se enoja? No me enojo, es que enojo por, el enojo es porque quisieron ultrajar mi play con esa película. Quisieron ultrajarlo. Alterarlo. Fíjense que la del play es el segundo tema de discusión que tenemos, pero bueno. ¿Pero qué? Lojos. Bueno, ya hablando ya un poquito más en serio de estos temas, ya digamos desde los, ¿qué sería, señor, este comandante? De los 70s, ya cuando está, no afianzado, sino fueron los principios del anime en México, se inventaron series tanto de acción y románticas en su momento. En los 70s llegó, por parte de, para la chicuelas, esta de Candy Candy. Así es, fue de las primeritas, la que se formó como un formato de novela casi, porque no había en ese entonces más que las telenovelas normales que se conocían, pero una novela animada y para público infantil no se había manejado jamás aquí en México. Y con tonos románticos, todavía más. Muy romántica. Muy, muy romántica, y una nota aparte, Candy Candy es una viuda negra. Sí, porque cuate que se enamoraba, cuate que se moría. No, eso. Todos se murieron. Se murieron, la mayoría. Todos los que enamoraron se murieron. Ya. Otra que nos llegó fue, aquí nos llegó como Star Blazers. No, nave espacial se llamó aquí. Aquí. Ya estamos hablando en cuestión de acción de los caballeros. Pero no, estamos hablando de Yamato. Por eso, pero Yamato. Estamos hablando ¿dentro ahora de romance o de acción? De acción. Llegaron al mismo tiempo casi, esas dos series prácticamente. ¿Pero a quién va dirigido? Iba ahora sí que a los niños o a los hombres. Llegó esta serie con ciertos tonos de acción prácticamente. Eso fue en los 70s. Estas dos series que, vamos, se desarrollaron... juntas prácticamente. Que de hecho las dos llegaron a su término. Una después de muchos años, es la de Candy Candy. Después de mucho rato que llegaba o no llegaba al final, se llegó. Sí, repetían. Pero nave espacial, la que es el nombre español de Yamato, pues simple y sencillamente llegó, terminó y se fue. Simple y sencillamente no volvió a una repetición, no volvió a decir esto, el otro, nada. Nomás. Son de las pocas series contadas de acción. Que pasaron de noche. Nomás fueron emitidas una vez. Llegaron aquí lo que era Imevisión en aquellos tiempos. Canal 13. Bueno, que era Canal 13 todavía de gobierno. En los 70s. Ya para los 80s ya cambió a Imevisión. Pero aquí en México nos llegó por Canal 13 Y eran, digamos, su barra infantil, por cierta forma de decirlo, eran estas dos animes desde los 70s. Ya en los 80 ya les llegó un poquito más, más diverso la, diversificado el género. El asunto, en Canal 5 nos pasaron, si mal no recuerdo, a Mazinger Z. Así es, también no había... Netamente acción, pero el también... Castillo de Hierro. Sí, perdón, comandante, la cuestión es que ahora presentaba gran violencia para la época. Así era una violencia muy extrema porque aquí había asesinatos, había destrucción masiva y la verdad, aparte de eso... Malvados que querían conquistar el mundo. El lenguaje era un poquito pesado en cuestión de los malos. Lenguaje ofensivo. Exactamente. Pero eso sí, querer subirse al robot... Era la ilusión de todo chamaco. De todo chamaco. Tener un robot que pudiera... pelear contra todos los malos del mundo. Y de contrapeso, aunque no romántica, también llegó Heidi, de producciones de Toei Animation, que trajo Don Carlos Amador. Esa, más que nada, no era una romántica, pero sí una adaptación de una novela de la señora Johanna Speer, y que nos la contaron de principio a fin, no se repitió, incluso llegó al cine en una versión adaptada. Pero eso era más que nada lo que llegaba más o menos de animación. Nada tan especial. Después llegó Remy en los 80s. Remy, que igual no era de tono romántico, pero era tipo. Era un drama. Eran dramas estos, tanto Candy Candy, Remy y Heidi. Eran dramas que en ese momento sí eran para la familia en cierto momento. Uh-huh. Y más Heidi para las niñas. Ya para los hombres nos llegó pues Mazinger Z. Ya no me recuerdo otra serie que haya llegado por ahí. Por ejemplo, una de las que yo recuerdo, Robotech. ¿Sí? Robotech, aunque es un negocio norteamericano, las series son japonesas. Sí, no lo quise mencionar porque en sí Robotech no era no es un anime en sí, no es japonés en sí, sino que fue una adaptación de este señor de la compañía Harmony Gold, que vio estos tres animes que habíamos platicado, que tuvo que comprar tres animes para hacer una serie. Gran serie. Superpoderes, bueno, a macros, a final de cuentas el concepto es anime, porque de ahí lo tomaron. Y aquí es donde junta los dos géneros. Es una historia con mucha acción, en el cual te indica la destrucción del planeta por parte de seres extraterrestres. Ya no digamos eso, la competencia bélica entre las dos razas, simplemente. Y más aparte, la historia romántica que hay entre los protagonistas de la serie. El triángulo amoroso que estuvo muy, muy fuerte en sus momentos, que hasta la fecha muchos siguen peleándose por eso, entre Lily May, Rick Hunter y esta... Lisa Hayes. Lisa Hayes, aquí, así como los conocimos. ¿No aquí es la de la salsa Katsu? No. Otra marca. Pero ahí está, o sea, esa serie juntó esos dos géneros. O sea, fue un riesgo que hicieron los creadores de la serie en mezclar dos géneros para ver cómo, a ver cómo salía la malteada, si sabía bien, ¿no? No, fíjate que había algo que decía el director Kurosawa en sus que en una película de acción no siempre debes meter un momento ya cómico o romántico, porque no todo siempre tiene que ser acción. Tiene que haber algo que te rompa esa acción. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Más que nada es la tensión, porque mucha tensión rompe el ritmo. ¿Y para los Nairi? Bueno, pues llegó Cabello del Zodiaco, fue una de las primeras que llegó a mediados del 95, si no me equivoco. Manejaba poquito romance. Y mucha acción. Eso sí, ¿cuándo se morían esos? Morían, resucitaban. Pues sí, se murió Iki se murió. Pero ese era Fénix. Resucitaba. Bueno, es una historia la cual nos cuenta sobre dioses y caballeros griegos. Y también llegó Dragon Ball, la única y original. Ah, no, pero Dragon Ball es otra pero cosa. Pero de acción, digo, me refiero. Ah, no, sí, volviendo pero a caballeros. Sí, pero ya fue el pasteguas de los 90, porque... como fue la que inició o abrió la puerta que es el anime en México. En aquellos tiempos, Caballeros llegó aquí a México como parte de Imevisión ya, si mal no recuerdo. Bueno, TV Azteca ya era TV Azteca. El canal de subió dos cambios de administración. De canal de se pasó a Imevisión y de Imevisión pasó a TV Azteca ya privada. No, pero cuando pasaba que yo se acuerda. Era TV Azteca todavía. Ya, no, era 13. Canal 13. Era TV Azteca, pues ya. La cuestión era que que fue ¿cómo se llama? Un bombardeo en los medios de que llega el caballo, va a venir tu caballo Zodíaco. Ya van a venir el caballo Zodíaco. Para tal fecha no te pidas caballo Zodíaco. Eran tanto en televisión, radio y periódico. Así es. Eran, y bueno, y todo el mundo pues estaba expectando al caballo Zodíaco. Cuando llegó el primer episodio de Caballeros, fue totalmente diferente. A todo lo que hemos visto en anime en México, fue el parteaguas de los que eran gente con poderes, con esas habilidades sobrehumanas, por así decirlo. Sí, porque todas las demás series nos habían hablado de gente humana en maquinaria, con robots, tal vez super inteligentes o algo por el estilo. Pero no eran aquellos que podían volar y de sus puños sacar fuego o algo por el estilo. Y Caballero del Zodíaco sí tenía eso. Y además ver las historias griegas, toda la mitología. Es una forma de explicar o que te enseñaran la historia griega, pero en forma entretenida. Pues demasiado entretenida, porque la verdad estaban buenos los catorrazos. Sí, porque todo el mundo empezó a ver, oye, y la constelación, todo el mundo se interesaba en las constelaciones, la cultura de la historia griega, por cuestión de la pura serie, nada más. Lo que es Caballeros es que es lo que es tal vez Star Wars en el lo que fue el cine. Para México. Para México, lo que fue Caballeros. Ahora México. Vamos, ya. Siendo una serie que en Japón nomás no dio. Y claro, bueno, no olvidemos que, como decía comandante, la que llegó después fue Dragon Ball. A pesar que era de los 80, llegó en los 90. Llegó prácticamente a hacerle la competencia a Caballeros. Bueno, Caballeros ya tiene cierta ventaja porque tenía tres sagas ya, prácticamente. Que era el Torneo Galáctico, las 12 casas, y estábamos viendo de Asgard. Precisamente los dioses de Guerreros de Asgard. Que es nada más para la televisión, porque en el manga nunca salió. Pero llega Dragon Ball, que viene a ser ese boom ya en Televisa. Así es. Y junto con eso nos traen Sailor Moon, prácticamente. Así que es. Esa nos trae la compañía de al lado de Televisa. O sea, era un inmediato de anime que nos traen. Ahora sí, Sailor Moon específicamente para niñas. Dragon Ball específicamente para niños. Eran totalmente diferentes, pero las dos cautivaban a sus respectivos. También una serie que hay que entre esta guerra de así, una guerra de series. No, ahora léelo, cuenta. No, la cuestión es que la otra serie de acción que metieron fue en su momento, pero pasó de noche. Los de Samurai Warriors. ¡Dainichi! Esa serie, pero pasó de noche. Vino a ser la contraparte de los Caballeros Zodíaco, pero versión de samuráis. Bueno, era la misma compañía de Dragon Bandai. Ajá. No tuvo mucho punch en su sí, momento. Como, llegaron inclusive las figuras. Creo. Sí, llegaron las figuras. Pero no. Vino a ser la contraparte punch. De Caballeros Zodíaco, pero ¿por qué? Los que. Dieron a conocerse el público que se conoce con eso ya empezando a compararlos. No, este puede ser que sella de Pegaso, este va a ser Iki, este. O sea, los empezaron a comparar y eso fue lo que no acabó. Lo acabó la serie. Fue pero lo que aquí lo acabó. En México. Aquí en México. Pero allá en Japón pegó más que Caballeros Zodíaco. Pegó más en Europa. Y aquí en América, que en la propia. En el propio Japón. ¿Qué es lo que nos alucinó tanto de Caballeros del Zodíaco como de Dragon Ball? Lo primero que dijimos fue el hecho de que ya tenías poderes especiales más allá de la humanidad. O una forma de explicarlo de que puedes aprender artes marciales, pero si lo aprendes a tal grado, superas tu propio límite y generas ese tipo de. Pero bueno, de energía. Tenemos, como decíamos, también tenemos nos llegó Sailor Moon para las niñas. Un poco ya más. Totalmente rosa. Rosa. Con un poco de acción. Pero sí hubo un poco de romance. Pero es rosa. Tuxedo Man y esta, la Sailor. Más. Es máscara. Tuxedo ese. Era torcido. Era máscara torcida, ya. Eso que ni de negarlo. Torcido era. Después nos llegó por el canal 5 Sakura Karkato. Sakura nos llegó por el canal 5. Otra serie super rosa. Dato curioso. Es que en estas series, lo que es esta de Sailor Moon, lo que es Cardcaptor Sakura, lo que es Los Caballeros, un poco de lesbianismo y homosexualidad, bueno, más bien homosexualidad genera todo, tanto gays, en hombre y mujer, lesbianos, Y ya no podemos decir una palabra que empieza por M porque nos pueden demandar. Tristemente la legislación mexicana dice que decir palabras que hagan referencia de manera despectiva a este género, pues simple y sencillamente es pie para una demanda judicial. Pero fíjate que una de las series que quedamos un poquito olvidado y así que abarca los dos géneros, tanto de acción como romance, bueno, inclusive de comedia, se fue Rando y Medio. Realmente sí nos alucinó esas. Sin esos superpoderes, realmente, porque no tenía superpoderes. Y fíjate era técnica simplemente. Era técnica de artes marciales. Y con un poco de comedia, de cuenta, romance. Y o sea, el romance que tenía. Mucho romance, o sea, mucha comedia. Pero los que lo vimos, yo me acuerdo de la serie que vi, a mí me interesa más ver lo que era la acción y la comedia. Me sentaba más en ese tema porque las situaciones chustas que se mostraban, por ejemplo, de que a veces Ranma quería medio matar a su papá, el papá se transforma en panda para zafarse del problema, o que el otro que se transforma en pato que no sabe ni dónde quedaba el norte, si era el norte, si iba al oeste. Yo creo que Ranma era de lo más desviado total, porque eso de que un rato era mujer, otro rato era hombre, otro rato mujer, otro rato era hombre. Eso fue el centro de una controversia precisamente dentro de esta teleserie, dentro del gusto de esta teleserie. Pero porque fíjate, precisamente porque decían que iba a haber escenas de desnudos integrales o algo parecido, o se insinuarían. El caso es que Televisa, para evitarlo, la censuró. Excepción de un capítulo. Pero ahí te va. A excepción de un capítulo, sí salieron salió las teclas de la señorita. Eso iba. No, de una escena donde Ranma, siendo mujer, lo besa Kuno. No Kuno, el patinador. Es que era de patinaje de hielo. Ese es Kuno. Kuno Totegoki. No, Kuno es el de Kuno es la hermana de Kuno. ¿Tú dices? No. Bueno, el hermano. No la hermana. Bueno, era uno que hacía patinaje. Hacían pareja con otra muchacha y hacían patinaje artístico. Ah, son de los personas invitados que estaban en la serie. Era que lo besa y él por asco se va corriendo al baño de hombres, pero va como mujer y va desnudo y va con el pecho totalmente al descubierto. O sea, ya cuando pues todos ven, entra una mujer, pero se avienta el agua caliente y ya se convierte en hombre. Y como diciendo, vi lo que realmente vi, pero sí todos lo vimos y eso fue un. Quizás sí lo meditaba la escena, ¿no? El momento, en ese momento de que sí, o sea, de que siendo, aunque tenga cuerpo de mujer, es un hombre, lo ves a otro hombre y él siente asco realmente y se va y se avienta al agua a bañarse. Ahí te va lo curioso, cuando empezaron a transmitir Ranma, fue demasiado tarde para aquí a Televisa cuando empezó a transmitirlo. Porque pasaron toda la primera temporada sin censura. O sea, toda la primera temporada, que es la primera temporada donde más visión de situaciones morbosas se ve. O sea, el amplio panorama se ve. O sea, se la pasaron. Cuando se dan cuenta de esto, ya es demasiado tarde, ya todo el mundo la vio. Sí, pero es que no se dan cuenta ellos. En realidad ellos es negocio bueno, y demás. Bueno, se da el grupo. Padre de familia. El grupo de las buenas costumbres. De familia preocupado que a las 4 o 5 de la tarde, donde están comiendo y sus hijos están viendo la tele, que vieron esas cosas, pues le empezaron a llover críticas a Televisa y demás. Ajá. Y le dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero que saques esto. Y ellos dijeron, no, es que lo acabamos de comprar. Bueno, lo tapamos tantito. Y es donde empezó la cortadera de escenas, ya empezaron a perder coherencia. Una otra parte, yo creo que sería para otra discusión de eso, precisamente de esas censuras que nos ponen, que bueno, nos censuraron Rando y Medio, pero cuando salió Baby Hit 90-210, nadie la censuró. Y estaba mucho más fuerte los temas que... Y era con personas reales. No, pero como eran de el sueño americano, eran gringos, eso de American de que sí, de que, ok, bueno... Es otra discusión. ¿Y aparte? Para el 2K, para el 2K, el 2000, ¿qué llegó? Pues ya para ese entonces ya podías descargar cosas de internet. Sí. En realidad ya. No, de hecho todavía antes del 2000, del 2000 para pero esta, la fecha. Mucho. Pero todavía tenemos buenas series que transmitían en televisión. Llegaron. Senki, que fue la que era de acción. Sandy Bell llegó también. ¿Qué otra llegó? Astro Boy remasterizaron a Astro Boy en su momento varias veces. Astro Boy nos llegó en los 90s por parte de Imevisión, en el tiempo era Imevisión, entonces llegó este Astro Boy. Y en el ya cuando fue 2000 empezó en el canal 5, si mal no recuerdo. Ya empezaba su decadencia aquí, lo que es el TV Azteca, a perder su barra de caricaturas. Sí, ya empezaba la cosa, era Fly. Aunque fue la precursora de que nos trajo muchas series, ahorita que dijiste Fly. se llevó la leyenda de Fly. Dragon Quest en allá en... La leyenda de Fly. Japan. Nos trajo las princesas mágicas también. Ah, esa era muy buena serie de la verdad mágica de acción. Era, tenía... Sus dos temporadas. Era, era de romántica y acción. Exacto. Pero tenía muy buena acción. Escaflón también nos trajeron. Escaflón, esa, esa era... De hecho, esta está catalogada como serie romántica. Que fue la última, en realidad. Pero Escaflón le ganó al público que le gusta la acción. Sí, aunque es romántica. Era romántica, Escaflón era romántica, pero tiene mucha acción. Y eso se fue directa al género, de, a los aficionados a la acción. Bueno, para el año 2000, el anime en México desapareció totalmente. En la televisión. Por el exceso de censura que empezaron a meter. Más que nada, recuerdo que hubo una campaña de México a favor de lo mejor. Yo recuerdo haber participado, tristemente reconozco que participé, porque las preguntas estaban hechas. Mal hechas. Estaban perfectamente hechas para que los grupos las leyeran e hicieran acciones. Por ejemplo, tú no quieres ver violencia. No quiero violencia. El público no quiere ver violencia. Quiten la violencia. No quieres ver violencia. Que escuchen palabras obscenas o lenguaje ofensivo. No. Que quiten los noticieros. Así de fácil. Bueno, con todo eso, con todas esas preguntas que nos hicieron, le dieron cuello al anime. Encontraron la manera fácil de decir: esto no pasa y lo quitan. Y el primero que salió perjudicado en ese tipo de encuestas, Pokémon. Fue la famosa serie Pokémon. Fue la primera que masacraron. La masacraron totalmente. Pokémon traía una frase tan pegajosa que era atrápalos a todos. Y tenía acción moderada. No era mucha la acción que tenía. No tenía sus situaciones románticas en realidad. Tenía comedias. Tenía comedia y acción. Y era aparte te mandaba como que muy por debajo del agua un mensaje que te ponían aquí a la amistad. Y comprender a la naturaleza. De ese punto te decía... Una serie que tanto le gustó a los chavos como a las chavas. Pero fue muy censurada, la verdad. Y fue perdiendo cierto auge, cierta simpatía por la gente hasta que salieron los juegos. Que esa es otra historia. Ya, como decía, para el año 2000... Ya no hay tanto boom del anime aquí en México por parte de las televisoras. Pero ojo, como iba creciendo el ancho de banda de internet, ese internet nos dio la puerta a conocer ahora sí todo el extenso mundo del anime. Por fin podíamos ver todas esas series que nunca llegaron aquí a México, tanto de acción como de amorío. Y si tenías la oportunidad de un sistema de televisión restringida, ya sea cable o satélite, tenía la oportunidad de ver algunas cosas que ya habían pasado en la tele abierta y lo estaban rescatando en como por ejemplo el mismo Pokémon está en Cartoon Network o está en Toon. No, pero está censurada también, sí. Por otro lado también estuvo tristemente la más grandiosa señal que jamás he visto, Locomotion, en donde pude ver muchas series antiguas, pero que me dicen, el anime no solamente pasajero, es de mucho tiempo atrás. Como por ejemplo, ¿cómo se llama? Evangelion. Diosa, Evangelion, también pasaba. Capitán Harlock. Cowboy Bebop. También estaba los cazadores de duendes. También cómica. También está. Que estuvieron también. No, Baker. También, ¿cómo se llaman estas niñas? Las Night Saviors, ¿cómo se llama? Bubblegum Crisis, Tokyo 2040. Series. Y también pasaron películas. Chobits pasaban también ahí, Chobits. Pasaron Akira, pasaron Macros, Super Fortaleza de Combate. Do You Remember Love se llamaba esa película. Precisamente, grandes éxitos de los 80s, 90s, estaban ahí, tristemente. Te oíste como al de la radio. No, nada que ver. Tristemente, esa señal murió víctima de un consorcio llamado Sony. Ya no tenemos nada más de eso. Pero no Sony, más bien Sony América. Sí. Sony Japón también. No, por lo que pasa es que Sony Japón. De hecho, Sony Japón, tú ves allá en Japón siguen pasando en su canal Spin de Japón, que siguen pasando series. Nada más aquí, el Spin de América, ya metieron todo su conglomerado americano. Porque es el mercado. Está saturado, o sea, ya lo saturaron, ya aburrieron. Pero lo que voy diciendo, lo bueno es que el internet te dio la pauta, sí, no legalmente. También un hueco legal. Alguien dijo una vez, durante la prohibición, la famosa ley seca en Estados Unidos, el público norteamericano deberá encontrará la manera, pero beberá. Y tenían razón, ya fuera de manera que digan ilegal o que no fuera bien vista por la sociedad, pero la gente le dio en la prohibición. Y cuando se levantó, porque resultó que era muy caro mantener esa ley, pues todo el mundo dijo, ya para qué. Lo mismo, estoy borracho, o sea. Lo mismo va a pasar con salud. La prohibición. Pues sí, es lo mismo. Así que ya todas estas islas empezamos a conocer y conocimos ahí una serie llamada Naruto. Naruto. One Piece. Fue de las pocas que todavía se salvaron. Yo recuerdo haberla visto en 2003 o 2005. Una serie muy rosa dentro del anime Kimi ni Todoke, totalmente romántica. De más bien era como Letty la fea. O así. El dibujo que pegó una caridad que pegó un boom muy fuerte y que todas en las nuestras zonas pasaron, pero era un humor muy sarcástico. El dibujo era horroroso, pero cómo divertía. El famoso Shin-chan. Ah, Crayon Shin-chan. No, pero esa es viejísima. No, pero la trajeron entre los 90 al 2000. Así esa es. Serie. Uh-huh. Pero aquí se va a conocer entre ese, yo digo por la época bueno, del año. Ahí están, son series para chavos con mucha acción. No explotamos mucho los poderes que tenía lo demás, porque eso ya lo verán ustedes en otras emisiones y también en sus animes favoritos. Y series muy románticas. ¿Qué hicieron que la gente buscara después el anime? Ya no pueden parar eso a final de cuentas. Ya, gracias al internet, no necesitamos que en la televisión abierta nos pasen el anime que queremos ver. Y no, todo nosotros www. Y encontramos nuestra serie. Por cierto, si una recomendación quieren ver de una serie que te hará llorar al final, vean Twin Peaks, que está muy buena. Yo la vi completa y la verdad... ¿Tiene acción? Algo de acción, algo de romance, algo de fantasía, pero está bonita. No dije acción, no me interesaba lo demás. Bueno, otra que se nos fue por ahí por el tintero fue Fruit Basket también, estuvo muy... Fruit Basket. Hermosa, que... con poca de acción. Slam Dunk. Ah, esa, la que acaba de hacer el conante. Slam Dunk. Slam Dunk. Que esta... hizo furor aquí en comedia. México. No, pero hizo furor aquí en México. A lo que voy es que de esas llegan... Pero por la acción llegan... del momento de la escuela. O sea, la acción de que... Los típicos problemas del estudiante, esa es la acción, los problemas del estudiante, pero son los que causaron revuelo en su momento. Y después lo que hace el amor, lo que le hace... Sí, porque tenía bastante de... Por querer, presa, ganar, romántico por y querer todo. Ganar a la chica hace tonterías. Bueno, creo que en este tema ya se cerró todo, ¿no? Así que continúa. February 2013. El día negro. Un día que será recordado por todos los gamers. Por todos los gamers. Por algunos. Un día por de todos, gloria. Porque finalmente Sony of America presentó ni más ni menos que la última plataforma desarrollada por lo mejor de lo mejor de Sony. El PlayStation 4. Bueno. Simplemente el nombre ya lo dice todo y también... son cosas que ya se ven, que ya se veían. A ver, ¿a cuándo venía? Bueno, pues sí, llegó. Pero con qué sorpresotas llegó. Señores, la presentación que estuvo a cargo de la directiva dejó boquiabiertos a todos. Lo que ya hemos visto de Play 3, pero a la décima potencia. Así que imagínense, mejores gráficos. O lo que empezaron a especular la mayoría, que el PS Vita fue... el prototipo para el Play 4. Váyase al baño, señor. De veras, sonó como si estuviera bueno, haciendo como sea, agua. El caso bueno, es que se está sirviendo agua, señor, porque aquí es un calor. Sí, que tremendo. Estamos en calor. Ya empezó el verano, pero bueno. Se me está bajando la pila. Bueno, en sí, ya Sony nos presentó el PlayStation 4. Físicamente no lo mostraron. Nos mostraron lo que sería todo el... No, mostró nada más el puro control. El control, este nuevo control con este botón de DualShock. Mire, por ejemplo, puedes compartir tu experiencia dentro del juego. Para una explicación más corta, como empezando a correr en los foros cuando presentaron, hicieron la presentación. Para una explicación más corta es un PlayStation 4. Lo que ya con eso. No ves, se puede decir que la mayoría de los usuarios en línea buscaban videos de frente a un juego para ver cómo pasar cierto nivel. Y tenían que comprar, esos jugadores que hacían esos videos tienen que adquirir un aparato para poder grabar ese video de su tele, de la consola a su tele, a la parada computadora. Un aparato que costaba entre unos 120 y tantos dólares o, no, o 100 dólares el aparatito. Así es. Ahora parece ser que Sony adquirió los derechos de este aparatito para meterlo en la consola. Dilo así, adquirió la capacidad para que la consola, en lugar de andar gastando de extra, tú mismo, tú, allí, con el puro botoncito de compartir, ya puedes empezar a grabar tu secuencia de video del juego durante el juego y poderlo subir a la red. Exacto. Sin necesidad de adquirir otro aditamento. Sí, pero es una de las cosas. Lo que más nos importa a nosotros es la experiencia al jugar. Es tener nuestro juego y sentir que estamos dentro de él. De hecho, calidad, esa... calidad. De hecho, la calidad que manejan está arriba de los 100,000 puntos. 100,000 puntos de megapíxeles. Bueno, gráficos. Ajá. Una cosa importante, y esa fue la clave de esta presentación, es que el ambiente del jugador ya no tiene que estar dentro de una consola. Puede estar en cualquier lado. Es decir, cualquiera puede llegar a la computadora, al Play 4, y empezar a jugar y empezar a conectarse con otros, ya sea que estén jugando durante el mismo tiempo del juego. Exactamente, es decir, que ya no te, que ya no se te haga llegar, de hecho, y sentarte. Tú lo mencionaste. ¿Mm? La misma consola te va a permitir que si están jugando 10 personas, van, por ejemplo, como ahorita que nos juntamos aquí en su humilde Hero Lounge. Hero Lounge. Llegan, todos estamos jugando al mismo juego. Pero todos quieren accesar a su cuenta. Todos llegan y a todos van a poder jugar el mismo juego y accesar y jugar en la misma consola, pero cada quien con su cuenta. Exactamente, es decir, o sea, ya no si van yo ven, a... si yo vengo de Chapala, vienen de Ixtapa o de otro lado, y llegamos aquí y jugamos, mi cuenta de Chapala la voy a accesar desde la consola del Hero Lounge. A ver. Eso yo es. Tengo mi partida guardada en el punto 10. Tú tienes tu partida guardada en el punto 4. Yo vengo de tal lugar y me pongo a jugar con tu juego. Sí, ¿no? Con tu juego. Sí. Y voy a empezar en el punto 10 de mi partida. ¿Eso es lo que te quiere decir? No, varía. Varía de... No, bueno, así, varía. Digamos en los juegos de pelea. En los juegos de pelea. Que se puede jugar de 2 contra 2. Pero tú quieres jugar en el duelo con tu cuenta. Y yo con mi cuenta. Durante el juego de pelea, tú puedes ingresar con tu cuenta. Si tú sacas un trofeo, ojo, un trofeo del juego que yo no tengo, pero tú lo sacaste, no se va a quedar en mi archivo de mi ID. Pasa a tu pasa cuenta. Pasa directamente a tu ID. A tu cuenta. Ese trofeo va a ser directo a tu cuenta, no a mi cuenta. Aunque estén jugando en mi consola. Así es. Esas son de las... Y aparte de incluir eso, puedes tener videochat durante el momento del juego con otra persona. O sea, ya todo al mismo tiempo. Olvídate de las diademas y micrófonos. No. Ahora con la cámara, papas, puedes ver y escuchar. Sí. Exactamente. Todo al mismo momento. Pero ya en sí, la que vi que Sony realmente se está afianzando en lo que es las redes sociales, ya prácticamente de que ya todo lo puedes compartir, o sea, todos esos juegos se pueden compartir al momento. Si tú quieres en un momento apago la consola y me voy inclusive con el Vita, con tu teléfono, y puedes ir viendo quién está jugando, o sea, cómo van, cómo va tu ranking, etc. O sea, el momento que tú lo compartes ya está arriba, o sea, no esperas a que se actualice, todo, no, es al momento. Es instantáneo. Es prácticamente instantáneo. Otra de las novedades que causó sensación para los jugadores es de que, por ejemplo, salió un juego nuevo y lo quieres en la tienda de la network, pero ya no vas a tener cansado y molesto tiempo de espera a que se baje el juego para poderlo jugar. Es decir, no, en el tú momento, descargabas y tenías que esperar a que hubiera un cierto porcentaje para empezarlo no, a jugar. No, tienes que esperar a que baje todo el juego para jugar. Ahora, otra novedad es de que al momento que tú empiezas a descargar el juego, lo puedes empezar a jugar. Exactamente. entre lo que tú estás esperando que descargue completamente. Se está descargando tu juego, tú empiezas a jugar. Tú lo juegas. Y el juego se sigue descargando. Exactamente. Si terminas de jugar y apagas la consola, el juego se sigue descargando. Sin necesidad de que digas, ay, me voy a perder el juego de lo El juego se sigue descargando. Ahí sigue. O sea que tú inicias con los. Empiezas a descargar los primeros niveles en realidad. Para poder. Pero jugar. Al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que no, estás. No tienes que estar. No. Tú lo pones así. No ves que luego. Actualmente en el Play 3. Siempre y cuando tengas un ancho de banda potente. Te lo voy a poner así. ¿Te has dado cuenta en el Play 3 actualmente cuando hagas un video? Que te dice, ¿quieres reproducirlo al momento? Sí, es que se está bajando. Video bajo demanda. Bueno, igualmente sería vas a hacer lo mismo bajo demanda. Con el videojuego. Al mismo tiempo, se está bajando y tú jugando. Así es. Y no vas a tener interrupción. En stream. También, otra de las novedades es que ya el Play 4 te ofrece que puedes crear tu propia arte. O sea, darle rienda suelta a tu imaginación con un solo accesorio. Puedes hacer dibujos, puedes hacer. Ah, ese es uno de los juegos. Una de las compañías que presentó uno de los juegos. O sea, ¿qué se puede hacer para con el Play 4? Porque ya el nivel gráfico que están manejando es impactante. De hecho, ellos mismos dijeron que ellos están adelantados casi 20 años en la tecnología que están mostrando ahorita para el Play 4. Sí, estos creadores de Little Big Planet nos traen. No le han puesto nombre realmente a este juego. Pero ya con ayuda del MOOC, realmente puedes crear obras. O sea, puedes. Como dijeron, crear. Te sientes, eres un artista frustrado que quieres mostrar tu arte, pero no lo. ¿Temes a que te critiquen? Crea tu arte. Bueno. ¿Pero qué es el MOOC? Es este bastón, como les verán, uno de los accesorios que más sensación hizo durante algún tiempo PlayStation para. Es el maraquero. ¿Sí? Bueno, pues con eso tú puedes pintar, darle vuelta, darle movimiento. Con esto derribas todo lo que es, lo que te impide usar tu imaginación dentro de la consola. Y todo eso lo tienes ahí. Y la consola gusta. No, de hecho mostraron bastantes, varias compañías se mostraron asombradas por el nivel gráfico que están manejando la tecnología del Play 4. De hecho, dos de ellas están encargadas de los juegos más impactantes o que han causado reloj para Microsoft. ¿Y eso una es que está a cargo de la de Diablo y la otra de Halo? Bueno, es que decir PlayStation es decir negocio. Porque ellos no lo ven como un negocio, sino como una manera de expandir en entretenimiento. No, no tanto expandir. Dar rienda suelta a su genialidad creativa en videojuegos. Porque es un arte. A su genialidad de genio. De hecho, cuando presentaron sus proyectos de juego, uno fue Diablo. El juego de Diablo, el trailer que presentaron para el Play 4. O sea, ni siquiera ya dejaron de fuera de que ya no es para Microsoft y PC Diablo. También va a ser para el Play 4. El nivel gráfico que mostraron supera con creces a sus antecesores para la PC. No, y otro golpe muy duro para Microsoft fue la presentación de Bungie. Bungie ya deja de ser exclusivo de Microsoft y vamos, no le va a dar ni un Halo ni un Gears of War. Exactamente, son de los que va a decir. No se lo va a dar, pero vamos, dijo, le va a dar un juego exclusivo para Play 4 que se llama Destiny, que promete realmente mucho. Es para esos fans que están esperando que Halo se pasara o Gears of War se pasara jamás para Play 4, pues no, pero van a tener este juego exclusivo que se llama Destiny y realmente es un golpe directo a Microsoft. Y es que Microsoft no se ha puesto las pilas en realidad para hacerle frente a un PlayStation 4. Hace rato platicaban algo del 720, pues es darle más vueltas al círculo y no sé qué nada más lo dijeron, pero no ha salido nada. Es lo que estaba platicando y es una lo que queremos discutir en este momento, que realmente Microsoft, o sea, ya con esta presentación está atrasado dos consolas tecnológicamente. Microsoft está atrasado un siglo tecnológicamente en consolas. No, porque está atorada todavía en su formato disco de HDDVD. Está atorasado un siglo porque es del siglo pasado. No está hablando de este siglo. Está atorado un siglo. Su formato de disco es HDDVD. No quiere cambiar formato. Muchas compañías están atoradas porque tienen que bajar su calidad gráfica en videojuegos al formato de HDDVD para poderlos reproducir en el Xbox. Fíjate nada más. Y ese es un costo. Para las compañías es un costo de inversión. Por eso muchas compañías hacen juegos solamente para el Play. Para Play 3 en ese momento. A la mente se le viene este... Para el más conocido productor, Hideo Kojima, lo que hace con Metal Gear. Hideo ya les dijo, si no cambian su formato de disco, ya no les voy a hacer juegos. Se las cantó de plano así a Microsoft. Pero Microsoft, yo dudo que lo haga. ¿Por qué? Porque no le sirve. Cuando presentó Hideo el Metal Gear 4, le dijo, me faltó disco con el Blu-ray para el juego. ¿Cuánta es la capacidad de un Blu-ray? Supera los 20 gigas. Y lo del HDD de Microsoft en su consola no llega a 20. No llega ni siquiera a 10. Así es que tienen que reducir la calidad gráfica para meter los juegos que pesan 10 gigas, 15 gigas, bajarlos a una capacidad de 7, 6, hasta 5. El Final Fantasy 13 supera los 4 discos en Xbox. No dudes que en cierto momento va a sacar un aditamento que supera a Kinect realmente. Ahorita está pensado en el mercado Microsoft por el Kinect. El Kinect fue el que lo está salvando ahorita. Es el que ha de cuenta que es el salvavidas de Microsoft para el Xbox. Es un salvavidas. Pero momento que ahorita aquí es el periférico de Kinect. En la presentación de Sony sacaron un periférico de diseño, vamos a decirlo, similar al Kinect, pero que te abarca las dimensiones de la habitación donde esté colocado. En pocas palabras, ya no vas a estar tú, te tienes que enfrentar a la... Aquí ya le cortaron el hilo limitante al Kinect. Exacto. El Kinect tiene un limitante de 1.5 metros, casi 2, para que te reconozca el aparato. O que te tienes que alejar, te tienes que acercar. Ajá, se descalibra cada rato. Este aditamento que mostró Sony para el Play 4, puedes estar hasta 20 metros. ¿Y ahí estás? Y el aparato te va a detectar hasta 20 metros. Sí, es como te va a detectar la habitación, ¿no? Te va a detectar hasta las dimensiones del tamaño de la habitación en la que está. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Play 4 te lo va a permitir. Tiene dos cámaras periféricas de alta definición que le va a permitir eso. No, y es eso. Que también, digamos, tú estás en tu casa jugando y el otro con el que estás jugando está obviamente en su otra casa, ese nuevo juego, el va a detectar a los dos en qué distancia están y te va a poner realmente dentro del juego. O sea, no nada más es de que no ponte más atrás para estar igual con tu compañero. Te detecta y te pone a la distancia correcta, dentro del juego. Automáticamente te va a detectar la distancia en el que, hasta te va a detectar la distancia del control. Si la tela tienes a unos 5 metros de distancia, ahí te detecta. A esa distancia te detecta. Así tú estés sentado, parado, en el piso, acostado, como sea, el aditamento te va a ubicar dónde estás. Pues yo soy un poco escéptico en esa situación, porque al inicio del PlayStation 2 y al inicio del PlayStation 3 también se decían muchas cosas que a la larga no se pudieron lograr. Así que, por ejemplo, lo de la cámara, la Atoy, no ha sido muy buena, que digamos. Lo único rescatable es el micrófono, que es el que estamos utilizando ahorita. ¡Gol! ¿No? También la potencia del PlayStation 3, del PlayStation 2, habían dicho que iba a ser una extraordinaria potencia. Y no llegó a ser tanto como se esperaba. Porque los juegos, si hicieron su tiempo, no le daban, nada más uno consiguió explotarlo al máximo. Por eso, pero eso vamos, también las herramientas que da Sony para programar en su consola, no han sido las mejores, entonces no puedes explotarlas al 100%. Por eso te digo que soy un poco escéptico. Las compañías han dicho esto, nada más te digo, ¿por qué programan más para PlayStation que para Xbox? Aunque es mucho más fácil programar para Xbox, ¿por qué? Porque PlayStation tiene más afianzado el mercado y pues eso le genera más negocio, más rendimiento. Pero es una realidad que aunque sea la fregonería del mundo el PlayStation 4, si no es accesible en herramientas para los desarrolladores, jamás llegarán al 100%. No vamos a decir a poner a Kojima. Kojima le ha encontrado la fórmula al PlayStation. Así de fácil. Ya sea el 1, el 2, el 3 o el que sigue, el 4. Le va a encontrar la fórmula. Pues un genio. Pero... ¿y los demás? Pero eso es lo que, eso voy, es lo que mencioné anteriormente. No, obviamente que... Es lo que pasa. Que los diseñadores de juegos están siendo limitados por los que le, por lo que le dice Microsoft. Por su consola. Pero es que Microsoft no tiene nada que ver aquí. Yo no estoy hablando de las cosas que Sony dice acerca de su consola, de que es muy poderosa, de que puede hacer esto, de que puede hacer aquello, pero no da las herramientas adecuadas para que puedan explotarla. Ahora te va la contra. ¿Cambiará eso? Sí, lo estás comentando, que precisamente llevó a estas compañías, a esta presentación, a las compañías que lo criticaron en el 3. En su momento. En el 3 que lo criticaron mucho, que era muy difícil para ellos programar en módulos, que es lo que tiene Play 3, que está dividido en módulos su programación, para lo cual tienes que programarlo tal cual. De hecho, en la presentación... Ahora, llevó a lo más grandes detractores de Sony, los llevó, los presentó, y fíjate, están a gusto, están contentos, y ven que es una forma fácil para ellos de presentarlo. De programar. Bueno, porque así también para los videojugadores es magnífico, porque tendrás juegos fluidos, juegos con calidad, pero espero que sea verdad. De hecho... Porque aunque tiene muy buenos juegos, sí, no ha sido verdad. Pero ahí te va. Durante su presentación, Sony dio las especificaciones que va a traer su consola. Y las indicaciones que dio, técnicas, son de una computadora. ¿De una supercomputadora? Sí. Por eso, fue lo que dio. Dice, ¿es para qué? Para que los programadores de juegos se les haga más fácil la creación de juegos. Pero con una calidad excepcional. Sí, porque ya va específicamente dentro del videojuego. Ya no tienes que hacer otras cosas. Pero espero que su kit de programación sea muy bueno. Las mentadas cajas negras esas que da para que programen las compañías. Espero que sea muy bueno. ¿Para qué? Para el disfrute de todos nosotros. Pues la verdad, las compañías que presentó no fueron 2, ni 3, ni 4. Fueron como 10 compañías. Y de las 10, 4 compañías son de las que anteriormente habían criticado a Sony que no podían programar juegos para su consola. Y son las que más tiempo tuvieron durante la presentación y le dieron, ya tenemos juegos en desarrollo para el Play 4. Ahora no solamente... Así lo dijeron, tenemos juegos en desarrollo para el Play 4. ¿Por qué? Nos gustó el nivel gráfico que presentan, nos permite crear, desarrollar a nuestro gusto un buen juego con el gráfico que antes nos limitaban. ¿Y para dónde iba la pedrada? Para Xbox. Pero el Xbox es muy fácil programar. Es fácil, por eso es tan fácil hackearlo. Bueno, pero pues hackean el Play 3. No, eso de hackear bueno, es otra regresando a lo del Play 4. Ahora la solamente... cuestión es, mira, ahí te va. El Xbox, muchos dirán, y eso pasó en la página de cierta compañía, en el Face, que mandó una pregunta. ¿Cuál es la mejor consola? Muchos respondieron, el Play 3. Sony, Play 3, Sony. Pocos Xbox. Pero no pasaban de mencionar, ah, no tiene mejores franquicias. Halo Wizard War. Sí. Y que vende mucho. Sí, te puedo decir que vende mucho. Hay mucha mercancía de Xbox en el mercado. Pero ¿por qué? Porque no, realmente no vende. Tiene que bombardear su mercado con productos para poder vender. Pero así como hay demasiados productos de Xbox para vender, así hay en seminuevos. Y de Play, buscas un juego en específico, no lo encuentras ni en nuevo ni en seminuevo. Se agotan. ¿Por qué? El nivel gráfico que maneja es mejor. Así pueden decir muchos que el Xbox es la gran consola, que no, realmente no. Chéquense las tiendas de renta de video, comparen los stands de seminuevos. Son pilas de juegos de Xbox que ahí están. Y comparen la pileta, el stand de Play 3, están contaditos los juegos. Encuentras uno o dos de ciertos juegos conocidos. Y de esos juegos conocidos en Xbox, encuentras 5, 6, 7. Ahí. Hasta en oferta de 200 pesos, 100 pesos. Que nuevos cuestan hasta 1000 pesos. Ahí en Xbox los están casi regalando por 100 pesos. Hay que aprovecharlo. ¿Qué te dicen? Que Xbox realmente no es tan bueno. ¿Cómo te lo vende la compañía? Hay una sobresaturación. O sea, ¿de qué te sirve bombardear el mercado de tu producto si demuestras realmente que no vendes? No solamente es Xbox, también recuerden que otra de las compañías que está en la famosísima guerra de consolas es Nintendo. No, pero Nintendo, Pero Nintendo ya marcó su línea. Ya, ella dijo, yo hasta aquí llego y yo no me voy a meter en su pleito de mercado. Ella sí los dijo, ay, cuenta que se los dijo así. Yo vendo mi producto, si les parece bien, si no, compren si quieren, si no, ni, no me importa. Ya, dicho, ella ya marcó su línea. Sí, pero como ha dicho este video, Nintendo está amarrado en tanto el público infantil. Todos los Marios, todos los Donkey, sí, y Pokémon. Público infantil e innovador. Apenas se está arriesgando. Porque saca muchas cosas innovadoras. Sí, exactamente. Sí. Y apenas se está arriesgando. Está en los pañales, arriesgándose en juegos para mayores. Sí, algo más extremo. Sí. Y un jugador está consciente de ello. No, hay que darle su oportunidad a Nintendo. A que arriesguen con juegos para mayores. Hay que darle su oportunidad. Pero ya tenemos Trey. Ya tenemos Xbox. No nos importa tanto Nintendo. El conflicto aquí siempre es Microsoft con personas. Es y Sony parece ser que le tomó ventaja. Y exactamente. Sony invierte en tecnología. Cuando se pensaba que Microsoft era quien iba a sacar o iba el que iba a tomar ventaja en esta guerra. Pero no, Sony vuelve a tomárselas por sorpresa, afianzando mundialmente, la verdad, mundialmente su consola, gracias a, ¿qué más? Los videojuegos. También siendo que la consola es multiplataforma. O sea, no solamente está destinada a videojuegos, también está destinada al entretenimiento. Entretenimiento, tiene para música, tiene para películas. El contenido descargable de internet, las redes sociales. Ahora lo digan estas páginas o canales de series y televisión a eso iba. Y películas por paga, digamos. Exactamente. Así que venga, ahí te va. Esa es otra de las ventajas que se dan mucho en los foros. Esa de esta net que tienen con Flix. Y varias más. A eso voy. Por ejemplo, Sony su consola te los pone ahí. Ahí los tienes los iconos. Y puedes accesar a ellos. Contratar eso si quieres. Xbox siempre tiene ese problema. Si quieres entrar a esos aplicaciones, forzosamente tienes que contratar la membresía. Para entrar hasta para tu Face o el Twitter. Ah, no, sí, claro, te va a cobrar. Te va a cobrar por la membresía. Tienes que pagar la membresía para entrar. Sí, tienes que tener tu Gold. Sí, si no, no entras. Ni siquiera para ver la aplicación que él mencionó. El de la net y que termina Flix. En Flix. Ajá, sí. Hasta para esa. Cuando compré. Si quieres, compra o contrata tu membresía. No, simplemente puedes bajar la aplicación. Baja la aplicación, la haces si quieres. Ya ahí la tienes. Ya tú la pagas aparte. Tú la pagas, si la quieres cagar, si no, no, ahí no le importa. Pero la puedes descargar. Ajá, la puedes descargar. Otra aplicación que es totalmente gratis, que es este canal de videos famosísimo por todo el internet, que es YouTube. O sea, ese ya es gratis y de ahí lo tienes. Ya lo tienes, lo puedes accesar. Y Xbox, no. A fuerza tienes que tener tu membresía Gold. Para poder accesar a esto. No, y es que bueno, Silver. Para eso, mejor me agarre y me meto en la computadora. Para eso tengo mi compu, ¿no? Pues sí. Exactamente. Y otra de las cuestiones, vamos, ya tanto los juegos. Para eso hasta mi celular puedo hacer. Exactamente. Eso. Tanto los juegos también tienen esa aplicación de que tú entras a la página de este juego para los multijugador y no te cobran. No te cobran. No te cobran nada y ya, vamos, está ahí. Y eso es lo que realmente está matando a Microsoft. Ese cobro, sí, realmente lo está matando. Vamos, desde que dejó Bill Gates la... Desde que lo sacaron, no lo dejó, lo sacaron, que desde es muy diferente. Desde que lo dejó muy tranquilamente Bill Gates la dirigencia. Nada más le pasaron nada más la maldita... Ella, no te quejes, ahí está la maleta. No, y le siguen pasando. Y le siguen pasando la maleta para que no delata. Desde entonces como que ha decaído Microsoft. Y bueno, ¿qué será en esta guerra de consolas? Pues lo que será, será. Y parece ser que el Play va a ganar. Pero lo importante aquí, que ya febrero loco es el febrero Sony. Porque cada febrero Sony presenta sus consolas. Ahora, ¿para cuándo va a salir la consola? Para supuestamente finales de este. Allá en Japoncito. No, en mundial. Mundialmente. Pero están tan conscientes. ¿Mundo mundial? Mundo mundial. Pero están conscientes de que no es seguro. La fecha, o sea, es según es para fines de este año. ¿Costo? Pero no hay. Están, no es exacto. Hay mucho rumor. Son rumores. Deja rumores. Han predicado con la gente de Sony, etc. Que cuánto va a costar realmente. Que están buscando la manera de que tanto Sony Japón como Sony América hagan más fábricas. ¿Para qué? Para que se reduzcan los costos. De hecho, y nos y esos costos no sean tan disparados a diferencia del Play 3. De hecho ya andan viendo con compañías diseñadoras de electrónica o software, ¿para qué? Para que apoyen en la creación de la consola, para que aún así baje más el costo. Recordemos que cuando sale una consola es como el petróleo, hay subsidio para ello, ¿eh? O sea, cuando fabrican una consola, le están perdiendo dinero al momento que la venden. El momento que la venden, ellos le están perdiendo dinero. Ese siempre ha sido el chisme que ellos han aventado, ¿eh? Tanto Nintendo, tanto Microsoft, tanto como Sony, el chisme es que siempre que han vendido una consola, le están perdiendo dinero. Que el negocio no es la consola, el negocio es el videojuego, que es ahí donde ya empiezan las ganancias. Ahora, ¿cuánto costará? ¿$1,000? Se han especulado en que va a costar un poco más cara que el actual Play 3. $500 más o menos. O sea, vamos echándole a 7 mil. Ahora sí, como dicen en los foros, en el Face, gol con la palabra, que son comentarios de conocidos en mexicanos, dice, como clásico burócrata mexicano, aquí va a costar arriba de $20,000. Tenlo por seguro. Dice, porque aquí somos bien mexicanos, te lo cobran, pero como si valiera oro la consola, aunque en otro lado la consola te cueste $500, aquí te la venden como 20 televisores nuevos. Bueno, pues mientras son peras o son manzanas, yo espero que gane el Play 4, Romero, ¿verdad? Porque seguramente es el siguiente paso de la evolución del game. Se ve muy interesante. Sería interesante verlo. Bueno, pero por lo pronto se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando la memoria bit, así que señores, váyanse despidiendo. Bueno, se despide Hero Beat como en comentario final. Para todo buen jugador, nueva consola, presupuesto para tele nueva, porque no te alcanza la tele actual para nuevas consolas si no tienes una buena televisión. Bueno, se despide los tíos. Primero un saludo a la reina Midala, si no me deja venir. Y sí, eso pasa. El mandil por delante. Ya lo veré algún día. Y pues sí, ya al parecer, ya... Pues el paso que va con su Play, se va a casar. Le cortaste la inspiración al señor. Bueno, sí, ya Microsoft pues tiene mucho que tote que cansar, más que nada a Sony. Mucho que lamentar ahorita. Sí, tiene que echarle las pilas porque está atrasado prácticamente a dos consolas hasta el momento. Y PlayStation Rules. Bueno, los saluda Big Man, nos vemos dentro de 15 días, Dios por delante, y bye bye. Nos prometemos que ahora sí vamos a subir los programas que estén grabados a pesar de los pesares. Vamos a buscar un nuevo administrador por allí. Mientras tanto, denos like en Facebook, síganos en Twitter, mándenos a comandocomics@hotmail.com sus comentarios, sus 10 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Comando Comics es una marca registrada. Toma frutas y verduras. No acepto imitaciones. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Hasta la siguiente vez, si se puede. Bye.